Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más empezamos nuestro programa. Un programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, día 1 de marzo de 2022, 24º programa de la temporada 23 del curso 2021-2022. Un saludo desde Jerez de la Frontera y a nuestros amigos de Radio Indes. Hoy empezamos, es un día triste, en primer lugar Un Punto Azul y este su director, estamos en contra de la guerra, sin ningún otro adjetivo, y bueno, estamos con el pueblo ucraniano que sufre una invasión. Bueno, ya tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas, no solo de soldados, sino también de ciudadanos, así que quedan hasta ahora libres. Lo único que podemos decir es stop guerra y que se resuelva cuanto antes de parte de todo el grupo de Un Punto Azul. Dar la bienvenida a mis compañeros, que como siempre saludo, aunque hoy estamos en petit comité casi, saludo siempre a los que bueno, van a participar y nos sirve de guión del programa. En primer lugar a Jesús Moya, que nos vuelve como ave su fénix del mes de marzo. Jesús, ¿qué tal? Pues aquí estamos, recién venidos del puentecito de nubes donde he estado. Pero bueno, intentando mirar al cielo un poquito y hoy os cuento lo que se puede atisbar en marzo, a ver qué tal. Muy bien. Puentecito, dice, ¿sabes? Puentecito, podía haber sido de 5 días, ha sido solo de 4. Bueno, para los que nos escuchan fuera de Andalucía, pues el lunes 28 fue fiesta aquí en Andalucía, pero los maestros, algunos maestros también el día 1, otros el viernes. Total, han tenido ahí como 5 o 6 días entre unas cosas y otras. Cuatro nada más. Bueno, 4. Uno han cogido el viernes y otro han cogido el día de hoy. Pero bueno, ahí está un puentecito un poquito más larguito. Sabe a poco, ¿eh? Una prolongación de un puente más que para el resto de los mortales, de andaluces, de todos los mortales andaluces. Bueno, pues gracias Jesús, ahora nos contará y enlazando con tu sección, no puede ser de otra forma, pues viaje con nosotros a mil y un lugar. Nuestro comandante Spotlito, pues ¿dónde nos vas a llevar? ¿Algún sitio pues, de Jesús? Sí, algún sitio que ha propuesto él el catálogo. Sí, porque siempre le echo un ojo y digo, uy, ¿de aquí, de dónde puedo sacar material? O él mismo me dice, este objeto es interesante, ¿eh? Pues yo empiezo a tirarle del hilo y de momento le estoy haciendo mucho caso. Siempre que me dice que algo es interesante, de verdad que lo es. Así que un viajito por Pupis, en este caso. Muy bien, súper interesante. Y bueno, a ver si conseguimos cuanto más fotos mejor para ir añadiéndolas a nuestro catálogo. Y cuando sea público, incluyendo los enlaces de la foto, bueno, pues cualquiera pueda ver qué es lo que se verá, no por el telescopio, haciendo astrofotografía, pero sí para localizar los objetos, así que enhorabuena a los dos, y también tenemos con nosotros, que hoy también trae, supongo, sección, nuestro presidente Joaquín Barroso. Seguimos con intriga. Sí, vamos a seguir un poquito con intriga, a ver el grado de friquismo que tenemos entre nosotros. Seguimos sin nombre, ¿no? Friki. Seguimos sin nombre, ¿no? La sección sin nombre. El test de friki. Pues, bueno, para finalizar, como siempre, daremos algunas noticias que siempre nos gustan dar y sobre todo hablaremos que es importante que después de tantísimo tiempo la agrupación haya realizado una salida más o menos formal, porque ha habido alguna pequeña salida, hace fotógrafo, pero bueno, ha habido un consenso de este fin de semana, un poquito más largo, de aprovechar algún hueco de nube, aunque, bueno, Jesús ha ido, ahora nos contará a otros lares, un poquito más lejanos, y han estado peor de nube, pero aquí tenemos a, no solo a nuestro comandante Spotlito, sino a nuestro meteorólogo Lito también, que avisó las ventanas de lanzamiento de los telescopios para poder ir justo a las horas precisas. Así que ahora nos contaréis, Lito, bueno, Joaquín, que creo que también estuvo, y sobre todo Rafael Caro, que no sé si fuiste el organizador, pero bueno, Rafa, ¿qué tal fue la movida? No, no lo organicé yo, pero sí que estuve empujando mucho, aunque a Lito no hay que empujarlo, la verdad. Nada, estuvo muy bien, muy bien. Lito acertó y se la jugó con el pronóstico del tiempo, pero acertó de pleno, ¿vale? Porque era un fin de semana complicado, sobre todo el sábado, por las nubes que estuvieron rondando durante todo el día, y Lito se la jugó, dijo, no, no, a las 8 abre, cambia el viento, va a haber un hueco justo a donde vamos, y ocurrió tal como lo dijo. Así que disfrutamos como enanos tanto el sábado como el domingo. Nos hemos quitado bastante del síndrome de abstinencia todos los que estuvimos por allí. Luego, os contamos. Luego voy a hacer una pregunta. Isla pensando que es una pregunta con malicia, ¿eh? Bueno, ¿cómo voy a pensar en una pregunta que no conozco? No sé. No entiendo. No. Pues os lo podéis imaginar. Estamos preparados. Porque hoy, precisamente, Jesús va a hablar de una cosa muy interesante. Entonces, la pregunta va a ir con malicia para ver si seguir o no algunos consejos. Así que, bueno, antes de que empiece Jesús, lo que sí me gustaría decir, aunque después hablaremos de noticias, de agrupaciones y de otras cosas curiosas, algo que no saben ni mis compañeros todavía, porque, bueno, hemos estado hablando y no me ha dado tiempo ni siquiera a comentarlo, que, bueno, gracias a Dios parece que la pandemia va decreciendo y las cosas se van retomando, no solo la salida, sino que también puede que volvamos pronto ya al Indes. He estado reunido con el director del Indes, con Manuel Arana, al cual agradezco, bueno, que nos vuelva a llamar para retomar el poder emitir desde los estudios de la UCA en Radio Indes y ver cómo lo vamos a hacer, organizarlo y sobre todo, bueno, agradecer a Manuel Arana y a todo el equipo directivo que han estado en la reunión de que cuenten con un punto azul, de que les gusta el programa y que además quieren colaborar con nosotros y por supuesto nosotros encantados de seguir colaborando con ellos y que van a empezar ya, desde ya, a volver a abrir la radio con más continuidad. En fin, es un tema todavía no inmediato, pero sí ya hemos ha empezado ya la carrera para prepararnos, para poner a punto las instalaciones, tanto por parte del INDES como por parte de nosotros, los requerimientos que tenemos ahora, o si no empezar con alguna cosita ya y poder hacer ya algún programa desde allí con las medidas de seguridad pertinentes y sobre todo con el equipo ya en marcha y funcionando. Así que, bueno, es una sorpresa que os he dado en directo, y que luego ya comentaremos más detenidamente en privado para saber los pasos que vamos a dar. Lo dicho, muchas gracias al Indes y continuaremos pues haciendo nuestro programa, aunque nuestros programas nunca se han ido del Indes porque están subidos allí, pero una cosa es hacerlo por Zoom y otra cosa es hacerlo en unos estudios como de radio maravillosos que tiene la universidad. Así que enhorabuena al Indes por conseguir ya poder poner en marcha de nuevo estas instalaciones. Y sin más, pues nos vamos a Fénix. Jesús, cuando tú quieras, puedes compartir para nuestros más que oyentes o escuchantes, para nuestros visionarios en YouTube, pero contaremos todo lo que se va poniendo en pantalla, porque, bueno, muchos nos seguís por el podcast. Así que, Jesús, vamos a darle. Los mando. Vamos a ver si atino. Ahí va. Recordad que nuestro canal de YouTube es Magallanes Jerez. A ver. Y vamos a ver ahora, pues, como ave feliz, como todos los principios de mes. Ya estamos viendo las observaciones que propone Jesús para el mes de marzo. Hay una cosilla que quería comentar, como esto va a estar en modo dinámico, pues he estado metiendo cosillas y enlaces en partes anteriores, y aquí he puesto, por ejemplo, lo del paisaje con puesta de sol de Agustín, nuestro director del programa, una que sacó de Santi Petri. Estoy tentado, voy a darle a ver si no se pierde la conexión o tal, pero bueno, vamos a probar. Ahí el redirecting, sí, ahí va. Tiene la ventaja de este, digamos, PDF o de momento hasta que lo pasemos a la página web, que los enlaces se conservan y las fotos están en nuestro Drive y podéis acceder a ella a través de estos enlaces, y cuando él hable de cualquier tema pues si tenemos la foto la vamos a poner ahí, ¿no, Jesús? Ahí va, efectivamente. Se está viendo, ¿no?, la foto de Santi Petri con la puesta de sol, porque hay que entender que, claro, lo que más nos empeñamos siempre, porque es lo que es más espectacular, sobre todo cuando se va cogiendo un nivel, es sacar fotos de cielo profundo y todo eso, pero es que muchas veces nos olvidamos de que sacar una foto del sol o de la luna o de cualquier planeta puede ser espectacular también. Y aquí una de las formas fáciles de poder sacar al sol, porque es lo que siempre avisamos, al sol, ojito con sacar fotos del sol ni mirar el telescopio con el sol, pero en una puesta de sol, y más aquí que se ve que había una cierta bruma y todo eso, pues no hay peligro ninguno en sacar fotos. En mirarlo el sol todavía con un telescopio ni poniéndose, pero bueno, queda bastante espectacular, que además os costaría buscar el sitio para sacar la foto, lo tendríais más que calculado, ¿no? Lo tenemos más que calculado porque además, en Chiclana tienen puesta incluso una losa, que no sabemos si históricamente todo esto es verdad, pero bueno, cuentan cómo desde la época de Julio César, incluso antes de los fenicios, pues desde ahí calculaban sobre el castillo de Santi Petri hoy, pero antes era un templo fenicio. Bueno, pues justo cuando el sol partía en dos al castillo, pues llegaba la primavera o llegaba el otoño. Así que lo tenían perfectamente calculado la llegada del equinoccio. Si veis en la foto, ahora mismo el sol está prácticamente en la mitad, parte del castillo en dos, y sin embargo, si lo ves un día antes, dos días después, dos días antes, tres días después, pues el sol se va moviendo de un lado de otro para el castillo, o bien hacia la torre o bien hacia el otro lado. Y bueno, si vais, por ejemplo, en verano, el sol es que no se ve en el castillo, sino que está lejísimo del castillo, o a la derecha o a la izquierda, no me acuerdo ahora mismo. Es increíble el movimiento que hace el sol durante todo el año, vamos. Y desde ese mismo punto es desde donde se pueden hacer estas fotos. A veces hay que ajustarse a un lado, a otro, pero normalmente coincide, ¿verdad? Todos los que habéis ido. Sí, sí. El día en concreto casi no hay que moverse, ¿eh? Casi no hay que moverse. El día justo de la primavera, que como sabéis no es un día, es una hora, que a veces la hora es antes o es después, o tiene más o menos su diferencia con la hora de la noche o de la tarde-noche que lo vamos a ver, pero bueno, esa diferencia es mínima. Incluso un día antes, o a veces el día después, depende de cuándo sea, pues el sol está en un sitio muy parecido. Y la foto, pues la verdad es que es muy bonita. Y he ganado un premio. La historia esa del equinoccio no lo sabía yo, no había caído en la cuenta, efectivamente. Pues la vamos a contar un día otra vez en un punto azul. Yo creo que ya hace muchos años la contamos. Esta foto, no sé si era del 2018 o por ahí, o 2019. 2017, septiembre del 2000, el 22 de septiembre del 2017, en la foto esta. Y pues fijaros, puede sacar la misma foto 5 años, vamos, la misma no, porque la bruma, la verdad es que le dieron un aspecto a la foto espectacular. Hemos hecho otros años fotos y han salido bonitas, pero el sol solo ahí, sin nubecitas o sin un poquito de colorido menos rojizo, es distinto. Pero sí, lo vamos a contar un día la historia, y además la podemos poner, si quieres, en efectivamente, pues la podríamos haber puesto en marzo y para septiembre la historia en el también, cuaderno. Sí, porque lo que suelo hacer es también, ahora lo iba a poner, a ver si atino, bueno, si atino, si me deja salir de aquí ahora, a ver si me deja. Es una historia muy bonita, que además, bueno, de la pantalla completa. Tiene una historia detrás, interesante. Bueno, muchos estudios arqueológicos ahora dicen que no saben si el templo de Melkar estaba en el castillo de Santi Petri. Es verdad que aquello era una fortaleza y ha sido castillo y ha sido muchas cosas, pero bueno, está en medio de la nada, aunque cuentan que hay un camino que une el castillo con Cádiz, ¿no? Que se podía, cuando la marea está muy baja, caminar por los arrecifes de un lado a otro. Bueno, pues me voy. Ya digo, por ejemplo, lo que estaba comentando Agustín, que era lo que iba a decir ahora, pues por ejemplo, de febrero he puesto ya aquí el cuaderno de bitácora de Orión, el que hizo Lito. En el mes pasado, y ahora me voy ya directamente, sin muchos más experimentos, aquí al tema de marzo. Tenemos en marzo las constelaciones principales, no es exactamente así como debiera hacerse por constelaciones, yo lo hago por ascensiones rectas, que es un poco más, más sensato, porque claro, las constelaciones a veces se extienden para el lado equivocado, entre comillas, y a lo mejor no la ves bien en según qué mes. Pero bueno, yo he procurado mantener las constelaciones como, como germen de todo esto, para hacerlo un poquito más sencillo, y entonces en marzo lo que está a tiro fundamentalmente es Géminis. Vamos, hay muchas más cosas, pero digamos que con los criterios que nos habíamos puesto de que estén por ahí a media altura por el este, para que nos dé tiempo a observarlas toda la noche, todo lo que queramos, pues tenemos Géminis, tenemos Cáncer, Canis Minor, y ya mucho más al sur en declinación, Pupis, Hidra y Lynx. No, Lynx no, perdón, Lynx está bastante, es casi circumpolar. Pero son constelaciones estas últimas que he dicho que muchas veces no las trabajamos mucho porque quizás a veces no hay nada especialmente interesante que nos suene, pero hoy nos va a dar por ahí un paseo Lito por Pupis con algunas de las cosas que había propuesto yo y que él efectivamente le ha visto mejunje al asunto. Entonces en Géminis tenemos cosas muy típicas como la M35, la nebulosa de la Medusa, que creo que le han sacado una muy buena foto a algunos de los compañeros de la asociación, un objetivo típico para lo avanzado en esto de la astrofotografía, porque no es sencilla de sacar, tengo entendido. La nebulosa planetaria del Esquimal, que es muy chiquitusa, pero es bien bonita, espectacular. Y luego, no le voy a picar, aparte por la vergüenza que me da, porque va a ser que se quede otra vez pillado el drag. Castor, a mí me llamó especialmente la atención en su momento porque es una estrella triple, es la alfa de Géminis, es estrella triple y según dicen posiblemente séptupla, porque cada una de las componentes de la triple que se ven claramente en teoría con según qué telescopio, bueno, con los nuestros como muchos se llegan a ver dos, pero a su vez parece ser que tienen una componente adicional cada una de esas tres, o sea que se supone que puede llegar a ser séptuple. Digo que saqué una foto hace 16 años, la iba a haber puesto por ahí y luego voy a intentarla compartir, pero no sé si a lo que se refería Agustín, que lo estuve comentando offline, de cómo la saqué hace 16 años con el telescopio recién comprado y la cámara recién instalada para probarla y me salió totalmente desenfocado y yo estoy contento de que se vean allí dos borrones y dos borrones desenfocados que dan pena verlo, pero vamos, un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando uno empieza a trabajar estas cosas en serio. Luego tenemos Pollux, que es la acompañante de Castor en Géminis. La nebulosa Géminis. Estrellas, Jesús, son unas dos estrellas muy bonitas para verlas incluso a simple vista. O sea, sí, efectivamente. Tienen unos colores muy bonitos las dos y están juntas. Bueno, lo tienes puesto ahí, además. Sí, sí, por eso lo tengo puesto aquí, que se ven a simple vista, además son un referente, o sea, dos estrellas muy características para decir, estoy mirando hacia Géminis. Es una cosa fundamental de tenerla por ahí localizada. Y luego tenemos el pesebre en Cáncer, que es un cúmulo abierto, a simple vista se localiza en un sitio oscuro, se localiza bastante bien. Y cuando le sacas astrofotografía, te sorprendes del enjambre de estrellas que hay ahí en el M44, en el pesebre. El M67, que es otro cúmulo abierto. Bueno, recordarle a la gente que aparte de a simple vista, algunas de estas cosas, como se ven bien, es con un telescopio pequeño o con prismáticos. ¿Por qué? Porque son cúmulos abiertos que cuando los miras con según qué telescopios de mucha focal, a veces le pierdes la referencia y pierdes muchas de las estrellas. Luego tenemos Proción, que es la alfa de Canis Minor, y es estrella doble, pero además también otro faro, digamos, para localizar, digamos, las constelaciones de esa zona. Y ya me paso y le dejo el testigo a Lito, a lo que son varios objetos que catalogaron ya en el catálogo Messier en su momento, el M47, el M46, que dentro está una planetaria. O sea, dentro del mismo, como si estuviera en caja dentro de M46, hay una planetaria. Y luego una que, indagando, yo no la conocía, ahora no habla Lito de ella, la nebulosa protoplanetaria de la calabaza. Está muy cerca, están muy bajas, fijaros que están en menos 14, menos 15 grados de declinación. Pero bueno, si uno se espera el momento adecuado, están razonablemente sobre, yo le calculo que está a unos 30 grados sobre el horizonte fácilmente. y aunque son difusas, pero se le pueden intentar echar un vistazo, por lo menos sacarle fotos. Luego en Hidra tenemos el cúmulo abierto M48, la nebulosa planetaria fantasma de Júpiter. Esta no la he visto nunca. La tiene catalogada también el Cagwell, o sea que tiene que estar bien bonita. Y esta otra que me llamó también la atención, está también el Cagwell, que es el cúmulo globular, lo llaman vagabundo intergaláctico. Y yo decía, me llamó la atención por el nombre, digo, ¿y esto a santo de qué? Y a santo de qué lo he visto en varias páginas, que es que resulta que está más lejos que las nubes de Magallanes, con lo cual se pensaba que era una especie de núcleo de galaxias de estas que hubiera absorbido la Vía Láctea, pero no del todo, porque estaban más lejos que las nubes de Magallanes. Pero luego, sin embargo, dicen que del estudio que se ha hecho de las estrellas parece que no, que pertenece a nuestra galaxia, pero yo ya ahí me pierdo. Y me llamó la atención. Jesús, yo te he adelantado. El fantasma de Júpiter y el vagabundo intergaláctico han sido objeto de mi grúa. Así que yo sí los he visto. ¿Tú sí los has visto por sí, ahí? Sí, sí los he visto. Y además dicen que el vagabundo este dicen que es brutal de grande, o sea que es muy grande, sí, muy grande. Pero claro, en nuestra latitud los horizontes no suelen ser lo suficientemente oscuros y entonces a lo mejor en otras latitudes sí que se ve mucho más espectacular que por aquí. Ahí va. Bueno, pues entonces ya están presentados un poco los objetos, no me extiendo más porque están aquí todos los datos para el que los quiera utilizar. Como siempre explicamos, un poco de tamaño, magnitudes, la catalogación, sobre todo las coordenadas, que sí, tened cuidado porque yo las verifico un par de veces, pero no os extrañe que alguna vez haya algún error. Y los números de catálogo, para los que tenemos los robotizados, pues o bien por las coordenadas o bien por los números de catálogo, que por eso suelo poner varios números de catálogo, porque hay veces que los mandos, digamos, de las monturas no te pillan un catálogo, pero sí otro, pues por ahí los tenéis puestos para el que quiera ir localizando algo. Hay que decir, Jesús, que ofrecemos naturalmente este catálogo a todo el que lo quiera usar, que de momento no está en la página web, que es un trabajo que tenemos pendiente, pero quien lo necesite o lo quiera conforme se va haciendo, aunque a final de año lo tendremos ya completo, y como van pasando los meses ya hasta el mes que viene, bueno, este lo podéis todavía aprovechar todo lo que queda del mes, pues lo podéis pedir o bien por las redes sociales, a través de nuestra página web, contacto@amagallanes.es, o bien si os queréis apuntar a nuestro WhatsApp de socios y amigos, que no hace falta estar apuntado a la agrupación para poder recibir este tipo de información, pues está disponible. Y bueno, es simplemente una dirección en donde podéis descargaros el PDF tal como vaya saliendo, con los enlaces a todas nuestras fotos y tal. Y ahora Jesús va a compartir pues su foto de novato, dice él. De novato. Novato XXL. Porque se ve efectivamente que hay dos núcleos, pero sí, se ve perfectamente el desenfoque, porque aquí está la obturación de la Misca Sagrada y no estoy yo confundido, ¿verdad? Sí, y, sí, eso no está enfocado. Y de hecho, hay que darle una vueltecita más. Una vueltecita más. O se me movió el espejo, que también es posible, también, porque tú sabes, los Misca Sagrada y lo que les pasa con el peso. Y como esto fue probando, pues lo mismo se me desenfocó y yo ya ni le estaba echando cuenta. Tiene más planta de desenfocado que de desalineado, porque desalineado suelen salir coma. Y esos círculos son bastante redonditos. Sí. Entonces, los espejos tienen buena pinta, pero había falta enfocarlo bien. Sí, y de hecho, fíjate, yo había pensado si también lo tendría descolimado, porque esto fue recién comprado, que luego sí, es verdad. Porque se ve el punto un poco lateral. Y la obturación central y el punto más brillante no están en el centro. Sí, es verdad, puede ser, sí. Porque luego tuve que colimarlo, llegado a determinado momento lo tuve que colimar, o sea, me vino descolimado, bueno, me vino aparte descolimado, me vino con un engranaje desencajado, bueno, aquello, saqué la llave Allen y en vez de devolverlo a que me lo ajustaran, me lié a trastearlo, porque dije, mejor lo arreglo yo que no transportarlo otra vez. En fin, bueno, voy a dejar de compartir, le paso el testigo a Lito. Bueno, pues habéis comprobado nuestros oyentes que de una foto que aparentemente, bueno, pues no tiene mucha calidad o no tiene la información adecuada, pues hemos sacado un análisis bastante interesante sobre... Es que somos muy picados, somos muy friki. Hasta de las fotos malas le sacamos partido. Es que, bueno, tenía el telescopio. Cuidado. Esto de que somos muy friki, tenéis que demostrarlo. Vale. Después hablamos. Lo que sí es cierto, por incidir en modo friki, que entre Castor A y Castor B hay como 6 segundos, o sea que un nivel de saber si con la focal que tú estás utilizando, si el telescopio realmente da de sí, o sea, ahí entre un puntito y otro se suponía que había 6 segundos de arco, o sea que el chisme da de sí, lo que estaba era desenfocado porque el operario vaya tela, tenía los dedos muy gordos, y no, ay muy bien, sí. Jesús, pues como siempre, estupendo, muchas gracias. Yo creo que esto, bueno, es un programa muy interesante, el saber qué ver en marzo. Bueno, hay por ver muchísimas cosas, pero bueno, el tener una guía o el saber cosas que cualquiera de nosotros hemos estado mirando y no hemos tenido el interés, la precaución de mirar, y que el que otro mire y el que no lo diga, y además que sean cosas interesantes, pues es súper bonito y curioso. Y para la próxima vez, pues hacerlo. Pues bueno, pues nos vamos de viaje con la USS Magallanes. Viaje bueno. Con nosotros a mil y un lugar que siempre son súper interesantes. Y lo siento por los que nos seguís en audio también, pero que después tenéis la oportunidad de ver en vídeo, porque aunque Lito lo va a explicar, mucha de la imagen que pone son de verdad espectaculares. Uh-huh. Y es una sección que se extrae y que después está en YouTube sola. Así que es fácil seguirla, o cuando os apetezca podéis verla, para lo que escucháis ahora, que puede ser interesante por lo que cuenta Lito, no solo por lo que se ve. Pues si tenéis interés, pues podéis ver además la imagen. Lito, cuando tú quieras... Comparto ya. Compartes. Como veis ahí, y como avancé antes, nos vamos a ir hoy a una pequeña región de Pupis, concretamente la región donde está el objeto del catálogo de Messier M46. Cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Una nueva misión de esta nave estelar nos llevará a otro objeto interesante. Fecha estelar. 300.836.1 antes de la Federación. Hoy daremos tres saltitos, en tres fases. Primero iremos a la NGC 2438, haremos una escala en M46 y finalmente nos iremos a la nebulosa de la Calabaza. Este es el plan para hoy de la USS. ¿Dónde estamos? Pues nos vamos aquí, como antes ha dicho Jesús, veis en la parte superior está marcado en la constelación en más blanco, el fondo gris son otras constelaciones. La parte de arriba, que está casi a la misma declinación que Sirio, que ese bolondrón grande que veis en la parte superior a la derecha, ese es del Camp Mayor. Pues nosotros nos vamos justo a la izquierda, casi a la misma altura. Veis ahí M46, que está en amarillito, es un cúmulo abierto, pero... Bueno, vamos directamente a las constelaciones, a las coordenadas 7 horas 41 minutos 50,5 segundos de ascensión recta y menos 14 grados 44 minutos 7 segundos de declinación. La primera escala, vamos en dirección a M46, pero vamos a dar unos pequeños vaivenes, como digo, en tres fases. El primer vaivén, no vamos a ir directamente a M46, sino nos quedamos a una distancia menor a la que está M46. Nos vamos a 2.900 años luz. A Warp 9.19, en la USS Magallanes, llegaría en la fecha 297.855.6 antes de la Federación. ¿Qué hay ahí? Pues esta maravilla. Es la NGC 2438. Tiene un diámetro de 1.1 minuto de arco y una magnitud visual desde la Tierra de 10.8. Es una nebulosa planetaria y, como dato así curioso, pues la estrella enana blanca del centro tiene magnitud visual 17.6 y su espectro es continuo porque hay mucha variedad de enanas blancas según su tipo de espectro. Pues estas son las que se subdividen en las de espectro continuo. Fue descubierta en 1786 por el gran William Herschel y está mucho más cerca y es mucho más vieja que el resto de las estrellas que veis ahí, que son del cúmulo M46. ¿Vale? Es un arquetipo de nebulosa planetaria, como veis, con simetría esférica. Las que tienen simetría esférica son estrellas, son nebulosas planetarias que han surgido de estrellas que tienen campos magnéticos muy débiles, ¿vale? O prácticamente inexistentes. Así que cuando se hincha, al no tener direcciones privilegiadas, salen con simetría esférica. Se observan tres capas. La primera es un anillo muy tenue, aquí de color rojizo, pero muy tenue, que es el hidrógeno excitado de las afueras de la nebulosa planetaria por ya la última emisión muy energética de rayos ultravioleta de la emisión principal de la nebulosa planetaria. Le sigue un anillito un poco más denso, pero también de color rojo, que es el primer, el primer cambio de combustible nuclear. Cuando ya se le acaba a la estrella el hidrógeno y empieza a coger temperatura para quemar helio, hay un brusco cambio de temperatura y de presión en el interior. Entonces surge esa burbuja que, bueno, ya cuando se construye la nebulosa planetaria toda entera, se le llama el viento lento. Ese viento lento se ve aquí en la foto como ese arito en color rojo. Si nos vamos más adentro, tenemos la tercera capa, que es ya de otro color, porque es cuando ya se ha quedado el núcleo de la estrella desnudo, de la enana blanca, y ha emitido muchísimo más en ultravioleta. Entonces ha ionizado, ha arrancado electrones de todos los átomos de hidrógeno y de todos los compuestos que haya soltado, no solo hidrógeno, también suelta helio, carbono, y entonces lo ioniza y ya sale el típico color este azulado o verdoso. Unas cogen un poco más verdosa y otras cogen azulado, que es esa corona interior que le veis. Y tiene incluso otra capa más interior, más transparente, que a veces, aquí no tanto, pero bueno, sí, también, se le permite ver la estrella central, la enana blanca que queda de lo que ha causado la nebulosa planetaria. La segunda etapa, ahora nos vamos al cúmulo. Una pregunta sobre lo que estamos viendo o lo que hemos visto. Ah, que sí. Lo han visto, pero lo has estado explicando muy bien, que hay como tres capas, pero como si estuvieran en el mismo plano, no en el mismo plano, porque puede que sea esférico y habrá distintas profundidades, pero que todo eso está delante del cúmulo M46, es decir, sí, que sí. Las estrellas que esta estrella está a 2.900 años luz, esta estrella moribunda, que en realidad ya es una nebulosa planetaria totalmente desarrollada, está a 2.900 años luz. El cúmulo, las estrellas del cúmulo M46 están a unos 5.000 años luz, están mucho más al fondo, ¿vale? Pues que esto es como transparente, de hecho se ve transparente, ¿no? Y detrás lo que se ve, las estrellas que se ven tan brillantes están detrás. Del cúmulo, ¿no? Sí, sí. No están, están justo detrás, no están en el mismo campo que, que esta estrella. Por cierto, la foto, como veis, el crédito está sacada por Daniel López del Instituto Astrofísico de Canarias, ¿vale? Como iba diciendo, la segunda parada la quiero hacer en el cúmulo en sí, para verlo al completo, ¿vale? Ahí veis dentro del cúmulo la planetaria que os he acabado de hablar, la NGC 3428, ¿vale? Pero el cúmulo, para que veáis las dimensiones del cúmulo comparado con esa planetaria. Curiosamente, en el catálogo Fénix también ha salido otro cúmulo abierto con una planetaria en medio, que es la que está en Géminis. M35 le pasa lo mismo que a M46. Es un cúmulo abierto, pero que tiene una planetaria por ahí destrozando la simetría, pero bueno, haciéndola la vista preciosa, ¿no? Bueno, pues estamos ahora ya a 5.000 años luz, en medio de las estrellas del cúmulo. Este cúmulo tiene una edad aproximada de 300 millones de años. Es muy joven para ser... veis que la planetaria no puede ser del cúmulo, porque si el resto de las estrellas tienen solo 300 millones de años, no le ha dado tiempo a ninguna estrella del cúmulo a estar al final de su vida. Así que, claro, tenía que estar en otro plano la planetaria. El diámetro de este cúmulo es de unos 27 minutos de arco. Es prácticamente una luna llena, ¿vale? Y hay 150 estrellas más brillantes de la magnitud 13. O sea que para cualquier telescopio, digamos, en un cielo oscuro, bastante oscuro, de 8 pulgadas, yo creo que el límite de los 8 pulgadas en un cielo muy bueno está en 13, mucho, porque no llega a verse Plutón, que es magnitud 15, como mucho probablemente llegaría a magnitud 14. O sea que este campo estelar visto con un 8 pulgadas, por ejemplo, si pudiéramos y nos entretuviéramos en contar, más o menos contaríamos unas 150 estrellas, ¿no? Para que veáis la riqueza del cúmulo. Pero bueno, como sabéis, yo no me paro en lo visual ni en la foto. Yo trasteo en el observatorio virtual y cojo catálogos. Y he cogido un catálogo muy completo de las estrellas que pertenecen a M46. Aquí os hago una gráfica de cada puntito de aquí. Es una estrella de M46. Le puse un radio de 30 minutos de arco y todo lo que entrara allí, que fueron nada más y nada menos que 3.430 estrellas están catalogadas en un catálogo que es de Astronomy and Astrophysics, 564/79, que es el que da toda la información de las posiciones de cada estrella del cúmulo M46. Además, da el dato de un tanto por ciento de probabilidad de que sean del cúmulo por su movimiento. Entonces, yo lo que hice es filtrar para dejar solo las que muy probablemente sean del cúmulo. Así que puse el filtro al 80% de probabilidad o superior. Y entonces me filtró de 3.400 a 2.620 estrellas, que son esas que están pintadas ahí en la gráfica. La gráfica también, o sea, el catálogo este de Astronomy and Astrophysics, no solo daba la posición, sino también el movimiento propio. Y ahora vais a ver una gráfica muy particular, pero que yo creo que os va a sorprender. He puesto una flechita a cada estrella dando su dirección de movimiento. Y obtenemos esto. Los movimientos propios están rescalados para que la gráfica no me saliera demasiado fea. Entonces, estos no son las dimensiones de cada flecha, es en escala lo que se mueve cada una de ellas. Esto hay que describirlo, porque para el que nos estés oyendo... Sí, sí, es difícil. Son tantísimas estrellas que el centro del cúmulo está tan atiborrado de rayas que es negro prácticamente, pero las de fuera ya se pueden ver cada una, las flechitas, las direcciones que coge cada estrella. Y se ve claramente que, yo diría que prácticamente tiene simetría totalmente esférica, y que cada, estamos viéndola en el plano, sería simetría circular, porque las estrellas literalmente se están abriendo, el cúmulo se está deshaciendo, pero veis que en todas direcciones. Empezaría este cúmulo en una gran nube de hidrógeno molecular, todas juntitas, muy próximas a una a otra, y en estos 300 millones de años ya han terminado de absorber el material circundante, y cada una está cogiendo su dirección, huyendo más o menos del centro del cúmulo. Y esta gráfica lo muestra perfectamente. Esa simetría, como que cada una tira para afuera, ¿no? Los movimientos propios de estas 2.620 estrellas. Y tiene la flecha esta, pues, con su movimiento propio en ascensión recta y declinación. Y las longitudes, como he dicho antes, de las flechas son proporcionales al valor del módulo, de los kilómetros por segundo que tiene de salida de velocidad de movimiento propio, ¿no? En ascensión recta y declinación. Pues esto es lo que... Esta es la segunda etapa, ¿no?, del viaje. Una pregunta, Lito. Entonces, si lo he entendido bien, es como que el cúmulo estuviera en expansión. Exactamente. Núcleo inicial de formación, ¿no? Eso. Si ves las flechas, prácticamente abarcan todas las direcciones del plano. O sea, se están separando literalmente unas de otras. Con el tiempo, el cúmulo será cada vez tan disperso que ya no tendremos que llamarle cúmulo. Porque no se verá una aglomeración, cada una se está yendo, una para arriba, otra para la izquierda, otra para la derecha, otra para la diagonal, en fin. Así que dentro de unos cuantos millones de años, pues no podremos catalogarlo como cúmulo abierto, porque no será cúmulo ya. No veremos aglomeración, ahora sí la notamos, la aglomeración de estrellas, pero dentro de unos millones de años, los astrónomos que haya por esta zona y vean este cúmulo más o menos en la misma perspectiva o a la misma distancia que nosotros, dirán que ya no es un cúmulo, ¿vale? Es que yo, la curiosidad, porque nunca lo hubiera pensado, yo pensaba que estas cosas eran más estables o algo así, o que incluso tenderían a colapsar, pero claro, tiene sentido de... Bueno, yo las flechas, aquí las he puesto muy exageradas porque los movimientos propios son muy pequeños. Si hubieras puesto los movimientos propios en ascensión recta y declinación que tiene cada estrella, es que no se vería la flecha. Sí, sí, pero está claro, ¿vale?, que hay una expansión. Pero claro, a la larga tú dejas el tiempo y entonces esa estrella va en esa dirección. No se separa, digamos, como ves, ese tramo tan grande de ascensión recta y declinación, pero lo hará en un futuro, ¿vale? Vale. Bueno, pues vamos a la tercera escala de nuestro viaje de hoy. Y nos vamos a la nebulosa de la calabaza o del huevo podrido. Tiene dos denominaciones. Su nombre de catálogo es la OH-231.8+42. Y tiene un 1,4 años luz de largo. El diámetro aparente desde la Tierra es solo de un 1,1 minuto de arco. Sí, lo que tenías tú en el catálogo, que ponía que tenía un minuto de arco, pues es correcto. La estrella central se llama QX Pupis y tiene magnitud visual 9,5. No se ve como tal, no se ve como estrella. Está ahí en el centro, en la parte más estrecha de ese lazo que hace de gas. Ahora explico lo que está pasando. Como curiosidad, esta estrella QX Pupis era en su madurez y en su juventud era una variable tipo Mira. Pero claro, ahora ya ha degenerado y se está convirtiendo en una nebulosa planetaria. Son los primeros estadios, por eso ponías tú en el catálogo que esto es una protoplanetaria, una nebulosa protoplanetaria. Está en las etapas finales en la rama asintótica gigante de su vida, cuando lo ponemos las estrellas en el diagrama HR, que es el diagrama que nos sirve para ver si es una estrella joven o vieja, o si es luminosa o poco luminosa, y lo que está es ya empezando a emitir hidrógeno de las capas exteriores. Según cálculos, lleva 800 años emitiendo hidrógeno. Se estima que le quedan otros 1000 años más para convertirse en una nebulosa planetaria totalmente desarrollada, como la que hemos visto antes, la NGC 24, bueno, no me acuerdo ahora el número de catálogo, la primera que hemos visto. O sea que está, digamos, a la mitad del desarrollo de la nebulosa planetaria. ¿Qué particularidad tiene esta? Porque la veis bastante diferente al dibujo habéis visto de la primera, que era totalmente circular. La particularidad que tiene es que esta estrella sí tiene un campo magnético muy fuerte y esas emisiones de hidrógeno que está empezando a tener, bueno, empezando, entre comillas, hace 800 años, se dirigen por los polos magnéticos de la estrella. Bueno, también probablemente tenga una alta rotación. La estrella rotará muy rápido, aparte de tener un campo magnético muy grande. Entonces, la mayoría del material sale por los polos magnéticos y no por el ecuador. El ecuador es precisamente esa franja estrecha que le veis oscura, donde está la parte más estrecha de la nebulosa y una franja oscura. Pues ese es el ecuador de la estrella y los polos están diametralmente opuestos, ¿no? Y la característica también que tiene esta estrella es que le vemos que el chorro de uno de los polos está ofreciendo más resistencia al medio interestelar, probablemente esté ejerciendo más resistencia al gas que está saliendo por los jets, estos polares. Entonces, como en un lado habrá más densidad de gas que en otro, un chorro se ha quedado más corto y el otro más largo. Y de ahí la imagen, o sea, digamos el nombre de la nebulosa de la calabaza, porque tenemos aquí la imagen de la calabaza, de una especie de calabaza, pero no la de plato, sino la calabaza de peregrino, esas que utilizaban los peregrinos del Camino de Santiago, que tiene forma de que es una bolsa más grande que la de arriba, ¿no? Porque es precisamente la forma que tiene. La otra denominación que tiene es porque, por cierto, esta foto es de. Está sacada por Valentín Burrajabal del Observatorio Astronómico Nacional Español con el telescopio IRAM de 30 metros de Sierra Nevada, el que está en el Pico Veleta. Pues Valentín Burrajabal y el resto del observatorio han estudiado con por cierto, el telescopio es radiotelescopio, es como los que habréis visitado sabréis, de Sierra Nevada, es un radiotelescopio de 30 metros, y por lo tanto esta imagen la estáis viendo en la imagen, o sea, es de las frecuencias de radio. Y han descubierto compuestos, por ejemplo, el ácido isociánico, el isocianuro de hidrógeno, el cianoacetileno y el monóxido de nitrógeno, aparte de otros compuestos más sencillos de azufre, sobre todo hidrógeno. El tener tanto azufre, que aquí se ve en color amarillo, por eso esa tonalidad amarillo, el frente de onda ionizado fuerte está en celeste, más abierto, que es el que le da la forma de calabaza, pero los jets están muy poblados de azufre, por eso salen amarillentos. Pues como tiene tantísimo azufre, a alguien se le ocurrió de que si se pudiera oler en el espacio, que eso sería bastante complicado, apestaría bastante el entorno de esta nebulosa. Entonces le llamaron la nebulosa del huevo podrido, por tener tanto azufre. Bueno, pues con esta joya... Lito, la figura a mí se me parece, lo digo para los oyentes, para que se lo puedan imaginar, como si tuviéramos dos bombillas, una bombilla alargada tipo velo pequeñita, y la otra bombilla unidas por los casquillos, ya una bombilla, sí, sí, una honra de bola, en donde aparecen casi los filamentos de la luz por imaginación, por imaginarnos, ¿no? Es decir, como si cogierais una bombilla y la pusierais de culo con el culo de la otra, una más chiquitita y otra más grande, una de bola grande y otra de más tipo vela o más chiquitita. Y la verdad es que es una foto espectacular, aunque sea... Sí, pues foto Made in Spain, ¿vale? Porque está hecho por el Observatorio Astronómico Nacional, por un astrónomo o radioastrónomo español y con equipo totalmente español, ¿vale? Así que, por cierto, esta fue APOD de la NASA y, bueno, y ha... Creo que ha habido más de un artículo ha salido a raíz de esta foto. Así que, como siempre, la astronomía española en punta. Y bueno, y yo creo que termino con un broche de oro, con este objeto tan extraño y que con una imagen, que esta vez sí recomiendo a la gente que vea el YouTube, porque las imágenes hablan por sí solas. Y son espectaculares. Así que el espacio, la última frontera. Nos vemos en el próximo cuaderno de bitácora. Fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes. Enhorabuena, Espol Lito. La verdad es que, como siempre, nos sorprendes y nos maravilla con lo que nos trae. Y más allá de las imágenes... los que te escuchamos, aunque independientemente de las imágenes, lo que nos cuenta es interesantísimo, maravilloso y de un conocimiento espectacular. Así que muchas gracias de nuevo. Y trabajo también, ¿eh? Trabajo, por supuesto, porque vamos, has comentado en poco tiempo, bueno, tres objetos con una claridad y con una, bueno, podemos decir precisión de en qué consisten los objetos, qué es lo que tienen y más allá de incluso de lo que vemos, ¿no? Que la vista siempre es espectacular, pero en realidad muchas veces el contenido no está en lo que vemos, sino en lo que sabemos y en el conocimiento que tenemos de ello. Así que lo dicho, enhorabuena. Ah, por cierto, no he dicho que esta nebulosa calabaza también está muy cerquita, está prácticamente al lado de M46, o sea que por eso he ido con la nave, porque están pegados prácticamente, ¿vale? Así que no me he ido al quinto pino a la nebulosa de la calabaza. ¿Eh? Y todo se agradece porque a precio que está combustible, sí, se ahorra y bueno, ¿eh? El dilitio no lo regalan, ¿no? El dilitio no lo regalan. No. La agrupación va a ahorrar porque en este viaje hemos visto 3x1 y no hemos gastado mucho combustible. Bueno, pues presidente, hay una cosa que quería comentar, porque estaba en duda, pero luego lo he comprobado por ahí en uno de los mapas estelares que tengo, que además la M46, que se veía tantísima población de estrellas, pero luego se veía también rodeada de un fondo de estrellas enorme, y es que está también mitad de la cinta principal de la Vía Láctea. O sea que también es que, o sea que es que es un 3 en 1 también. Lo de mirar el M46, tiene la planetaria encajada ahí en medio, tiene el cúmulo M46 y luego tiene. Y si lo haces con prismático, verías, claro, si lo haces con prismático, aparte del cúmulo, verías el resto del envoltorio del brazo de la Vía Láctea, ¿no? De nuestro brazo iluminado de nuestra galaxia. Pues ahí estupendo. Lo veremos después, hablaremos después. No pude dejar de verla ayer. Así que ayer enfoqué y lo puse. Probaste. Probé. Bueno, ya todo picado de haber hecho esto y digo, voy a ver cómo se ve. Ahora no lo contarás. Pero antes nuestro presidente tendrá que hacernos el test freaking. Hombre, por supuesto. Vale, ya que vacilamos aquí de que somos muy friki y esas cosas, vamos a ver si lo demostramos. Momentito, que quiero compartir la pantalla. Aquí le digo que comparta el sonido también. Y aquí, compartí. Vale. Bueno, pues, a ver, señores, a ver los frikis que somos. Escuchen. Me suena ya. ¿Cuál? No lo diga, Lito. Vale. Porque o dímelo por el chat y así lo vamos comprobando. Vale. A nivel particular. Yo el resto que con idea. Ah, porque lo vas a dejar para que lo escuchen también los oyentes, ¿no? Bueno, si ahí vos quiere, ¿no? Porque a veces nos corta un poquito. No. Esta vez no lo voy a dejar a los oyentes. Os voy a hacer test a ustedes y ya está. Ya la semana que viene o la siguiente ya lo abriremos a todo el mundo. ¿Vale? Te lo mando a ti, Joaquín. Sí, mándamelo a mí. ¿Lo demás lo podemos decir directamente o te lo mandamos? No, mándamelo mejor por el WhatsApp y así. O por el chat. Tenemos la intriga hasta que lo diga otro. Bueno, pero si no lo repite o no sigue, la gente no, que no lo sabe todavía. No. A ver, os recuerdo. Me tira a la piscina. Ha tirado. No tiene agua, ¿eh? Listo. Vale. Ok. Ahora mismo está la sintonía, está inversa y además a ritmo más lento. Uf. Sí. Por esto es para hacer friki. La próxima vez me lo grabo, como estás dando tiempo, me lo grabo, cojo el Audacity y la reinvierto si me dice además el truco. No, hombre, no. Aquí estamos para lo que estamos. Bueno. Yo te mando una solución. A ver que yo voy a esperar que. Pero te lo mando por aquí por participante. Espérate. Bueno, pero eso tienen que participar nosotros, porque si lo hacemos nosotros, no es tan divertido. Aunque ya sea casi el final del programa y ahora hablemos de nuestra salida, pero bueno, Joaquín, cuéntanos, ¿cuál es? Bueno, seguimos, vamos a escucharla ahora a inversa, pero a ritmo normal, ¿vale? Ajá. Ya Uy, yo creo que ya sé cuál es. Yo también, pero es que ahora no me sale el nombre. Lo tengo bloqueado. Sí. ¿Desafío? No. Ay. No. Vamos, venga, para que nos lo corte, hay voz del tirón. Venga. Terminator. Así que vas a tener Terminator, que decir la función después, ahora ya que no suena la música, porque si no, este trocito igual se corta. Sí, ya puedes decir la música solución. Finalmente es Terminator. Sí. Una peliculita que encumbró a Arnold Schwarzenegger. Me ha bailado, te he dicho desafío total, sí. Iba a decir, pero no, me ha bailado. Terminator. No sabéis la anécdota de Terminator. Arnold Schwarzenegger estaba grabando Conan, si no recuerdo mal, Conan y esta a la vez. Uh-huh. Y entonces se presentó al rodaje de Conan con la ropa de Terminator. Y le dice, ¿y yo, y esto qué es? Dice, una película que estoy grabando, zorra, ¿no? Y tuvo éxito ahí para reventar la película. Obviamente. Como que le hicieron secuelas a Mogollón y la verdad es que muchas veces no se sabe, ¿eh?, la película que va a dar el pelotazo y la que no, ¿eh? Porque muy bien. Bueno, Joaquín, pues para la próxima sí esperamos hacerlo entonces para que los oyentes. Y la próxima ya lo pondremos y lo dejaremos abierto para que participe nuestro amigo Bor Alurín. Y nosotros lo que haremos será participar como cualquier oyente. Ahí está, lo hacemos a través del correo electrónico. Mandando al correo electrónico que tú des y ya vamos. Ya hemos hecho dos pruebas. Yo creo que ya todo el mundo sabe de qué va esto. Uh-huh. Y lo único es, si vas a poner los tres episodios siempre de una... No, la idea es poner, o sea, la semana que viene, digamos, empiezo con una. Al revés, y espero que no me hagáis trampa. Es lo que te iba a decir, como despista. Porque por aquí ya alguien ha dicho esto. Es que a mí ya me ocurrió, porque yo les ponía música cuando estaban los chiquillos tranquilos y todo, les ponía musiquilla y un día les di el reto, digo, a ver quién sabe lo que es esto. Y había un chaval que me las clavaba todas, pero en dos segundos me las clavaba todas, y decía yo, pero voy este tío, y se me acerca y dice, esto con el Shazam, digo, eso del Shazam, ¿qué es? Te estoy hablando hace un millón de... Y yo decía, pero ¿y este tío? Digo, bueno, y dije yo, nota positiva, y dicen, profesor, pero si es que ha sido trampa, si eso ha sido trampa, digo, positivo, porque el tío es un tecnólogo que no veas cómo maneja el tema. Y vamos, que tú querías salir como pude. Claro, digo, de música no sé si entiende, porque ponía cosas rarísimas y las clavaba todas, el tío. Es que es ese el tema, si lo pongo abierto, siempre queda la opción de coger el programa, de coger el trocito y trastearlo, ¿sabes? Bueno, entonces bueno, ya veremos qué hacemos. Ya lo vemos para la semana que viene o la semana que traiga sección y lo vamos viendo. Vamos a terminar, bueno, dando alguna noticia antes de que empecemos a hablar de nuestra salida, que voy a ser un poquito breve, porque bueno, esta semana o estos días hemos visto que nos hemos hecho eco, o no sé si habéis visto nuestros escuchantes, unos tweets misteriosos por ahí que han aparecido en Facebook, en Twitter, sobre la Casa de Galileo. Y vamos a poner hoy uno de estos pequeños, como un rompecabezas, ¿no? Como una primera trocito de un rompecabezas para ver de qué va esto de la Casa de Galileo. Así que voy a compartir y reproducir, aunque iré contando las imágenes que va saliendo, tiene también algo de música, para que, bueno, os enganchéis. Con vuestro permiso, hemos empezado. Es una producción de José María Madiedo, de www.meteoroides.net, y lo primero que vamos viendo en la imagen son pues unos dibujos de la Luna, en fin, distintas fases de la Luna, una imagen de un pensador con su mano en la barbilla, sentado con una pierna estirada y la otra mano sobre sus rodillas. Naturalmente, esta estatua de mármol es de Galileo, posiblemente en Belfast, ¿no? En la Universidad de Queen, en Irlanda del Norte. Ahora aparece pues un planisferio como Ficus, Hércules, Escorpio, así es, acercándonos hacia el fondo del planisferio. Y ahora aparece como un astrolabio, en fin, está empezando a aparecer, no sabemos si puede ser otro instrumento, y ya aparece, bueno, pues la casa de Galileo. Bien, bueno, pues esto que acabo de compartir es uno de los misterios que José María Maez Diedo nos ha puesto para que averigüemos a través de las redes sociales de qué va a ir la casa de Galileo. Hoy no ha podido estar con nosotros porque todavía es pronto para presentarlo, pero estamos, bueno, encantados de que José María venga aquí cuando empiece estos vídeos o cuando quiera para contarnos los enigmas que está intentando poner. Hay un segundo vídeo que también es bastante interesante, que también es muy cortito y que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir el segundo de la casa de Galileo, que tiene también, bueno, pues va sobre partituras. Son unas partituras que además tienen también música y que vamos ahora a escuchar, pero lo único que se trata son como de dos hojas de partitura, una encima de otra, con un hueco oscuro, como si estuviera un libro entreabierto, y vamos avanzando en esa oscuridad y viendo pues precisamente eso, una partitura, un par de partituras arriba y abajo, y esta música, y esto es lo que nos presenta José María para que averigüemos pues qué nos va a contar en este proyecto que acaba de comenzar y que empezará. Prometió que iba a empezar en el 2022 y de momento estamos en marzo y estamos a la espera de conseguir más información. José María, te esperamos aquí a poder continuar con esta fantástica idea. A continuar. Agustín. La segunda no ha salido muy bien, ¿o qué? No, ni la primera, por lo menos yo no he visto ni la primera ni la segunda. Las dos se me han quedado paradas. Da las direcciones, o di dónde podemos buscarlo en YouTube. Claro, es muy fácil de buscar, que era lo que iba a dar. Es muy fácil buscar YouTube, la casa de Galileo, ¿vale? Y no hay más que buscar. Y ya pues, podéis acceder en donde pues vamos enterándonos de qué puede venir. Os tenéis que suscribir para poder continuar. Bueno, sin más, ya vamos a comentar. Bueno, nuestros amigos, por cierto, de Astromares siguen con sus cursos y ahora tienen estrellas dobles y estrellas variables mañana a las 7 o 7 y media. Bueno, ya sabéis que siguen con sus actividades y aparte con su programa de radio. Y nosotros hemos seguido con nuestras actividades. Dime, Joaquín. Ya que has mencionado el curso de Astromares, pues decir que nosotros tenemos curso de iniciación a la astronomía, que lo tenemos este mes, el día 18 y el día 25 de marzo. Si todo va bien, lo haremos en el Instituto Padre Luis Coloma. Y que tenéis más información ya publicada en nuestra página web. Y también tenéis ahí el formulario de inscripción. Y que espero que tengamos que poner el salón de actos de toda la gente que se apunten al curso, sobre todo con los socios de Magallanes. Así que decir eso, que lo van a impartir Abelino y Marco en dos sesiones, y espero que la disfrutemos todos. Y además son dos viernes, con lo cual, si hace bueno, puede que en alguna de ellas se pueda salir o no, viernes. El viernes 25, el día 26, es luna nueva. Y lo tenemos en el calendario. Nosotros lo tenemos puesto en el calendario como fecha de salida. Así que a ver si podemos, y el viernes 25, a ver si nos podemos ir al campo a echar una miradita con todo el mundo. Muy bien. Bueno, pues y esa miradita que hemos hecho este fin de semana, o que habéis hecho algunos, yo no he podido ir al final. ¿Qué tal ha ido, Rafa, Lito, Joaquín, los que habéis estado en ella? Yo estuve el sábado. Sábado fue, ¿no? Sí. Y estuve en mi línea. O sea, yo fui, estuve una horita y media, cosa más o menos, y me fui. Me fui porque tenía ganas de, digo, ¿habrá que linchar a Lito o no habrá que lincharlo? Porque estaba amenazado. Y te puedo decir que en un principio llegamos y estuvimos a punto de lincharlo. Dijimos, fue Rafa el que dijo, Joaquín, ¿esperamos o lo hinchamos? Y yo dije, no, vamos a lincharlo ya directamente porque ¿para qué vamos a perder tiempo? Pero al final cumplió. Yo no sé si pegó dos soplíos y demás y despejó las nubes o qué, pero el rato que yo estuve, más o menos, estuvo potable la noche. Por la cuenta que le traía, pegó los soplíos y alejó las nubes, pero te la jugaste ahí, Lito, y acertaste. Sí. Estuvo muy bien el pronóstico, lo clavaste en todo, en los minutos, en el tipo de nube, las ventanas que íbamos a tener y todo. La verdad que, bueno, teníamos muchas ganas, no era una noche ideal porque había nubes y los claros, bueno, además que teníamos una ventana pequeña que sobre las 11 por ahí, él pronosticó que volverían otra vez las nubes, pero teníamos tantas ganas que aprovechamos. Además tuvimos por allí a gente muy jovencita, teníamos allí a un chavalito de 10 años con su telescopio, un vecino mío, le invité a ir a esta primera observación del año, ¿no? Y la verdad es que, no sé, a mí me encantó la sesión del sábado por eso, porque estaba este chaval con el telescopio, Lito estuvo indicándole cosas para ver, la veíamos en un telescopio, luego él se iba corriendo al suyo y las localizaba, tiene unas capacidades innatas que son dignas de ver, ¿eh? Las capacidades que tiene este chaval, Alejandro se llama, para localizar objetos y enfocarlos y encuadrarlos. O sea que, socio de Magallanes ya. Pues sí, ha dicho que sí. Por lo menos quiere entrar en el grupo WhatsApp. No sé yo si una edad de 10 años es demasiado pronto, ¿no? Claro, es problemático. En fin. Claro, pero vaya, tenemos ahí un diamante aquí cerca, un diamante en bruto que a poco que se junte más con Lito y con el resto, yo creo que puede salir ahí una afición importante y una vocación incluso, ¿no? Luego en la parte... En sí. Plan valiente, decía, ¿no? Lo voy a buscar sin buscador, directamente. Sí. Y se aprendía la zona del cielo donde estaba viendo otro y luego coge su telescopio sin buscador y lo pillaba algunas cosas. Señala con el láser la zona, le señalaba con láser y se iba corriendo con su telescopio, encontraba los objetos, pero vamos, objetos complicados, ¿eh? De cúmulos pequeñitos, ¿eh? No, uh-huh. Y nada, la verdad que lo pasamos muy bien el sábado, pero ayer yo creo que fue más interesante el día. Lito trajo la grúa, ¿no? El C8 que él tiene automático, con GPS y todo, tiene un montón de funcionalidades, conexión con el Sky Safari en el móvil, etcétera, y bueno, fue una gozada, porque claro, todos los objetos que podía encontrar, los encontraba súper rápido, y vimos todos los tipos de objetos que se pueden ver en visual, ¿no? Ayer vimos los dos tipos de cúmulos, abierto y globulares, vimos galaxias, vimos nebulosas de emisión, vimos nebulosas planetarias e incluso un remanente de supernova, ¿no? M1, o sea, el cangrejo, o sea, todo, lo vimos todo. Faltó planeta porque no había ninguno así, a esa hora no hay ninguno visible y la luna que no estaba, obviamente, ¿no? Pero muy, muy bien, la verdad que nos quitamos el mono, ¿verdad, Listo? Sí. Estuvo también Antonio, que es otro chaval joven, ¿no? ¿O no llegó ahí? Antonio Reyes, el que lleva el canal de Walking Sky en YouTube, que además hace muchísimos tutoriales de astrofotografía. Tiene tutoriales muy buenos de planetaria y también de cielo profundo. Además lo cuenta, los tutoriales son muy completos porque él en su canal, Walking to Sky se llama, ¿no? Él cuenta... no solamente la parte de puesta en estación del telescopio que lo hace, sino también la adquisición y luego también el procesado, o sea, tiene todo el ciclo completo. Venía con una amiga suya, con Marisa, de San Fernando también, que era un poco más principiante en la astrofotografía con montura ecuatorial, y bueno, allí montaron los equipos y la verdad que pasamos una noche muy interesante con ellos, porque Antonio estuvo fotografiando la cabeza de caballo y la verdad es que espectacular, ¿no? Mira que tenemos un cielo aquí en Jerez que da pena, pero allí a poco que subas de 30 grados hacia arriba en el horizonte ya sí que tienes una calidad que permite hacer fotografía bastante buena. Así que, bueno, pues muy, muy bien, muy interesante la noche de ayer. Antonio lo tenemos invitado que venga al programa, pero da la casualidad que los martes él tiene clases, ¿no? No sé si de piano. Sí. Sí, conservatorio. Además está en primero de bachillerato, ya está a tope con el acelerador. Sí, no, tiene que ser cuando coincida con vacaciones o que hagamos un programa ya en verano, que no tenga él actividad y que pueda acercarse, porque es una persona muy interesante, con lo joven que es, dentro del mundo de la astronomía, y lo tenemos muy cerquita, aunque no pertenezca a la agrupación, si está en nuestro grupo de WhatsApp y viene con nosotros y bueno... Y de una calidad excepcional, ¿eh? Hace unas fotografías excepcionales. Y tiene 16 años. O sea que es alucinante, ¿no? Lo que el porvenir que tiene por delante, ¿no? Así que... Bueno, pues no sé si alguna cosita más, porque Jesús, que también está aquí con nosotros, no pudo venir porque estaba en otros lares, pero nubes, nubes y nubes en Jaén, ¿no, Jesús? Sí, sí, allí me harté de chupar. No me llevé nada más que el ETX, que lo llevo siempre en el maletero, el otro lo dejé aquí, no me llevé ni la cámara por no llevarme, porque dije, me voy a hartar de nubes, vi el pronóstico y vi que allí no iba a despejar prácticamente nada. Y entonces, pues, me fui concienciado a que, pues eso, a lo que me dediqué, unas cabrillas en salsa, unas chuletillas de cabrito, luego otro día cayeron unas chuletillas de choto allí en la brasa, una verdurita a la brasa también. ¿Eh? Tú sufriendo. Sufrí, pero tela, no te lo puedes tú ni imaginar lo que sufrí. Oh. Yo que te iba a decir, tan castigado y me dije, por lole, vamos. Por lole. Bueno, hay que tener plan B, Joaquín. Sí, cuando... sí. Bueno, alguien también lo tuvo aquí en Jerez, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Que me he enterado, ¿eh? Sí, aparecieron las nubes, no fui mal pirri. Claro. El tercer tiempo siempre es fundamental. Yo creo que ya estamos acabando, salvo que tengáis que añadir algo más. Ah, bueno, que me he dicho dentro de las noticias que es un tema interesante, aunque bueno, depende de la latitud, podréis asistir o no, porque organizan un cineforum precisamente sobre la película No mires arriba, la organiza el Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, precisamente que hemos estado hablando de la Casa de Galileo, y lo organiza Edgar Castrovati, ¿vale? A ver, lo espero pronunciado bien. Es el día 8 a las 7 p.m. de Guatemala, ¿vale? Pero es GTM-6, para que quien quiera, bueno, pues, pudiera conectar y ver. Van a estar también, bueno, no sé si personalidades que van a acudir a comentar la película, que es una película que ya la hemos comentado aquí, No mires arriba, ya hemos hecho algún spoiler, y que, bueno, es interesante verla dentro de lo, bueno, de todo lo que está pasando con el cambio climático, ahora con guerras o con cualquier cosa. Es una película muy interesante desde el punto de vista de la crítica a todo, incluida la ciencia. Así que pues podéis buscar a Edgar y ver el enlace, que todavía no lo tengo a mano, pero ya es el día 8, que el día 8 tenemos nosotros programa, pero simplemente buscar a Edgar Castrovaten para encontrar bueno, pues este cineforum. Y sin más, deciros que ya sabéis dónde seguiros, porque hoy todos nuestros compañeros ya han sido presentados. Despedirnos desde Jerez de la Frontera, este que os habla Agustín Almoril, y escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, en YouTube, ahora que seguimos grabando y podéis ver nuestros vídeos o nuestras caras, y por supuesto, bueno, pues en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y nuestra página web www.amagallanes.es. Hasta la semana que viene. Adiós.